Escoltant la teua veu. 105.7 FM. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live. On Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good at it. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Good at it. And you too, and you too, too. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes por decir algo, porque todos sabemos lo que ha pasado estos días. Programa número 7 de Vértigo Radio, en directo como siempre, las 8 y 8 minutos, riguroso directo de este Radio Municipal de Manises en Manises, Valencia. Temporada 11, Leo Catalán. ¿Qué pasa, Raúl? ¿Ya sonríes de buena mañana? No, sí, sí, Radio Municipal de Manises en castellón. Castellón, puede estar en otro lado. Carlos Miralles, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bien, decir a la gente que estamos en el estudio y podéis llamar al 96-153-1634, repito, 96-153-1634, para cualquier duda o para hablar con nosotros un ratito en Vértigo Radio. Como por ejemplo David, don Teniente, que ha venido a vernos. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es tu casa, así que ahora... Muchas gracias. Las noticias, participas y nos cuentas un poco, pues... Muchas gracias. Lo que quieras. Aquí contando muchos los días, nos faltan los dedos, ya son dedos, ¿eh? Como cinco globitos tiene la loba. ¿Estás preparado ya para la lluvia de Dublín, el frío de Dublín? No, que venga. Y estreno, de paso un concierto de U2 o un par. Estreno botas, estreno todo. Yo hoy voy de estreno. Bien, bien, bien, Carlos. No vamos a pasar frío ni nada. Bueno. Traeremos a Carlos el cubito. Voy a ver a quién le presto unos guantes. Y la prueba yo creo que está en Belfast. Ahora dentro sí. De un rato es el primer show de Belfast. Mañana es el otro y bueno, las crónicas y la gente que está allí habla de un frío... Sí. Y lluvia. Lo que hay allá arriba. Lluvia y frío es gente... lo que se espera. Pero bueno, lo que se esperaba en París, que no pudo ser al final por, por unos cuantos... Bueno, ahora lo comentamos. Ahora lo comentaremos nos todo. Nos metemos un poquito más en vereda, sí. Dentro de un poquito de las noticias. Sí, vamos a hablar vamos a pasar a las noticias y desarrollamos todo. Sin duda la noticia más importante de esta semana es los no conciertos de París, la, el aplazamiento, que no anulación de los del París 3 y París 4, los dos conciertos que faltaban por hacer en... Dejar claro que es aplazamiento. Sí, pero este año ya no tocan. No, este año no. Y ya para el año que viene, yo pienso que esos conciertos no creo que se vayan a tocar ya lo que queda de año, pero sí el año que viene nos encontramos ya seguramente con la nueva gira. Pues si tenían pensado a lo mejor volver a París, que creo que sí, dos días, pues a lo mejor añaden dos más, ¿no? Cuatro, no sé. Y que empiecen por París. También puede ser. Puede ser de que empiecen por que París. Que la gira europea empiece por, en Europa este año, bueno, el año que viene, y que pues tengan el guiño de empezar en París, ya que, como sabemos, por el aplazamiento de estos conciertos. Yo pienso que sea un acierto. Yo lo hemos comentado en alguna web y con gente de grupos de dudos a través de Facebook, etcétera, y dicen que sería un acierto empezar en París, ¿eh? Hombre, desgraciadamente ha pasado, todos sabemos lo que ha sucedido. Bueno, París ahora mismo está tres meses, va a estar en estado de emergencia. Eso iba a comentar. Exacto. O sea, no, entonces son tres meses que no va a haber ningún, o sea, evento importante. O sea, ya no es que la banda quisiera o no el show, sino que el propio estado francés, el gobierno, fue el que al decretar el estado de emergencia, claro, automáticamente suspenden las reuniones en lugares públicos, en grandes eventos. Entonces, claro. Yo tengo una duda. ¿Se ha suspendido la Liga de Fútbol? No. Pues fíjate, los partidos de fútbol suspendidos por la real amenaza de que hubiera. No sé, habrá que ver la Liga Francesa, claro. Y esa actualidad, que esto aún sigue, desgraciadamente, estos individuos, por no decirles otra cosa, esto sigue, desgraciadamente. Sí, no, digamos que se ha teñido un poquito, ¿no? La gira, con todo lo bien que iba, con toda la alegría que me estaba dando, pues se ha teñido un poquito de luto, ¿no? Bueno, si os parece, podemos hablar con Javi Vara, director de Vértigo Radio, que nos va a contar un poco las últimas noticias. Javi, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Nada, aquí estamos. Hola, Presi. Vaya merienda te has perdido, macho. Ya me he visto alguna foto por ahí. Hay que decir que el que viene a Vértigo Radio, pues estaba, abro comillas, obligado a traer. Medio obligado. Broma. Bueno, a la próxima, Javier. Broma. Ay, no, nadie está obligado a traer nada cuando vengan a Vértigo Radio. Lo agradecemos. Bueno, Javi, estábamos con el tema París y el aplazamiento de los shows. Sí, os estaba escuchando. Bueno, más que nada, no hemos dicho nada, ¿no?, acerca de lo realmente grave, ¿no? O sea, obviamente esto es un programa dedicado a U2, pero aquí lo más lamentable pues son todas las víctimas y muertes que han habido, ¿no?, con motivo de los atentados y las bombas y, bueno, todo lo que ocurrió en la sala Bataclan, que bueno, pues que es lo más importante, ¿no?, pues lo que queda ahora pues para todas esas familias que han perdido a sus seres queridos, y lo de U2 obviamente queda en un plano secundario. Es que no es noticia U2 esta semana, o sea, no... No, no, no, bueno, obviamente aquí en el programa tenemos que hablar de la vertiente de U2, pero vamos, obviamente que en lo más importante era la seguridad de la gente que estaba en París y que bueno, pues que hubieran las menos muertes posibles y todo eso, pues eso era el primer pensamiento. Nadie pensábamos en si iba a cancelar los shows de París o los de Belfast o Dublín, al menos el viernes y el sábado, que fueron los días de un poco que estuvimos todos ahí pendientes de lo que ocurría en París, y bueno, pues que al final pongan el concierto más tarde o más pronto en París es totalmente secundario. Es secundario, yo pienso que también es secundario. Y yo creo que la gente tampoco va a quejarse ni va a decir nada si los conciertos de París al final pues se cancelan o se aplazan más pronto o más tarde en una hipotética gira del año que viene. De hecho, las noticias que hay de París pues es que durante un tiempo van a estar en alerta máxima. Y no sé hasta qué punto organizar un concierto pronto con todo el tema que hay ahora en París es idóneo, ¿no? Yo creo que poco apropiado. Van a dejar un tiempo, ¿no? Sí, bueno, lo hemos comentado, son tres meses lo que tienen de estado de emergencia. O sea, eso, exactamente. Entonces, en esos tres meses no. O sea, la gira ya acaba prácticamente la semana que viene. Sí. Y ahora nos adentramos en el nuevo año y no creo que al cuarto mes o al quinto mes, ¿no?, U2 quiera volver a Francia, ¿no?, a París concretamente. No. Estarán preparando el nuevo disco, estarán preparando la nueva gira, y entonces pues lo que hemos comentado, a lo mejor ellos... hacen un guiño, ¿no? Al comienzo de gira en París, o no sé, eso ya como... Bueno, no, sí, ya, tampoco, yo creo que tampoco había que darle demasiado importancia, o sea, dentro del punto de vista de U2. Obviamente ellos volverán a París el año que viene, porque en el hipotético nuevo LEG europeo, pues París prácticamente es una parada obligada, ¿no? Sería, entonces yo creo que volverán a tocar en París dentro de la gira, y obviamente será un concierto muy especial, pero no creo que tampoco vayan a darle un protagonismo especial de ponerle el primer concierto de la gira, que U2 vuelve en París, no lo sé. Yo casi soy partidario de un poco de pues no, de dejarlo pasar este tiempo y no sacar mucho este tema. Uh-huh. Aunque obviamente hay rumores incluso de que Bono estaría colaborando para organizar un concierto benéfico a favor de las víctimas de los atentados en París, pero vamos, no sé hasta qué punto esto es cierto. Es un rumor que va corriendo, sí, son, por ahí. Son por rumores que están hablando por internet, que no hay nada concreto, no hay nada publicado oficialmente. Sabemos que Bono es propicio a esto. Sí, no, claro. Aunque probablemente esta información no haya salido ni de U2, sino que... Son bulos que van corriendo por ahí, ¿no? Que van cogiendo fuerza. O como estuvieron al día siguiente llevando flores a la sala Bataclan, pues bueno, pues a lo mejor... alguien público, pues mi U2 está comprometido con esto, seguro que montan un concierto y ya de ahí va saliendo más cosas, no sé. La pelota se va haciendo cada vez más grande, ¿no? En tema de rumores. Y luego encima es que estamos con un problema que no se va a terminar de un día para otro. Yo creo que Bono va obviamente en el concierto de hoy, el de Belfast, va a tener un mensaje para las víctimas, pero también supongo que aparecerá la típica frase de no nos convirtamos en monstruos para defendernos de los monstruos. O sea, rollo también recriminando pues lo que está haciendo Francia, porque Francia también está, o sea, ellos mismos lo dicen, están en guerra. Entonces, bueno, yo creo que tampoco será muy partidario, ¿no? De volcarse al 100% con Francia en el sentido de bélico de la guerra. Sí, la solución está ahora mismo en bombardear Siria, ¿no? O sea, ya, pues es muy complicado. Es que sí, allá nos metemos un poquito más en tema más de política, más de un poquito sí, más claro, que... Es un tema muy complicado y yo creo que ahí Bono y U2 tampoco... Deberían de meterse mucho. Exactamente. Obviamente van a estar a favor de la paz y en contra de la violencia y todo esto, obviamente. Pero... tampoco creo que sea bueno que se posicionen ni a favor ni en contra de las acciones. Yo creo que van a estar más en contra, ¿no? de que haya una respuesta militar por parte de Francia o del resto de países. No lo sé. Tampoco vayamos a darle mucha importancia a este tema porque yo creo que no, que U2 en este sentido no, tampoco debería de meterse, y no creo que se metan. Quedémonos, si te parece, Javi, con la frase que dijo Bono, de que los terroristas en general o esta gente no va a organizarnos, no va a dictar nuestra agenda, no va a organizar nuestras vidas. O sea, nosotros seguiremos haciendo nuestra vida, que es lo mejor al final. O sea, vivir bajo el miedo no tiene mucho... Exactamente. Y sin tener que meterse en más charcos. Ahí obviamente está. Ellos están en contra de la violencia y ya está. Y luego ya cada uno es libre de pensar lo que quiera. Hoy desde luego va a ser un concierto muy especial en Belfast. Ahí está. Hay que decir que los atentados le pilló a U2 ensayando en el Accor Hotel Arena, el antiguo Paris Bercy. Estaban ahí ensayando y dice Bono que el equipo de seguridad les bajó para... fue a avisarles de lo que estaba pasando. La gente evacuaron el pabellón ante lo que estaba pasando y dice que entraron al hotel por la puerta de la clásica y estuvieron reunidos frente a una televisión viendo un poco, yo creo, parecido al 11S, viendo a ver qué pasaba, noticias, intentando enterarse. Y lo que dice, seguramente en el show de Ubis de Belfast, algún guiño, alguna mención la gente tiene que hacer a... Y suerte suerte entre comillas, ¿no? Que U2 no hizo concierto el viernes, porque si hubiera hecho concierto el viernes, estoy completamente seguro. Sí, que podría haber, tal vez. Porque es que fueron los tres conciertos más o menos, o el concierto de los Eagles, de los americanos, más luego porque también lo intentaron en el partido de fútbol. Pero vamos a ver, eso fue circunstancial el tema. Sí, de, pero de si hubieran querido atentar contra, o sea, en concierto de dos, pues hubieran hecho jueves. No creo que. No, o porque yo creo que la idea era el viernes porque había concierto y había partido de fútbol. Entonces era. Ya, bueno, pero da igual, pero que el hecho de que no le pillara U2, pues fue circunstancial. Obviamente. Si llega, perdona Javi, si el objetivo hubiera sido hacerlo en el U2, lo hubieran hecho en el U2. Si hubiera sido el 360, nos pillan el Estadio Francia, o sea, en Saint-Denis, o sea, vamos a ver, ya, bueno, esto o sea, es aquí el tema está que bueno, pues es una desgracia igualmente, ¿no? Que el atentado lo hicieran en la sala Bataclan en un concierto de un grupo de música rock o heavy y yo creo que el viernes, recordemos, pues era el día de descanso. De hecho, mucha gente de aquí de España se iba a París para ver el show. Juanjo Planes y yo teníamos el billete y al final decidimos no ir a París. Y fíjate luego lo que pasó. En fin, fue una noche muy... A mí me costó dormir esa noche, porque... leyendo de todo lo que estaba ocurriendo, sí, luego mucha gente española que conocemos, Ay Ballard, Mar, otra gente que conocemos de U2 estaba desplazándose a París esa misma noche y se encontraron con todo lo que estaba ocurriendo. La gente que había en la cola se tuvo que ir a sus casas para, obviamente, porque con todo lo que había ocurrido no era un sitio para estar en la calle, ¿no? Y toda la gente que estaba en la cola se fue a sus casas. La fiesta de U2 Achtung se canceló a mitad de fiesta porque ocurrieron también los atentados para que la gente se fuera a sus casas. Fue un poco caos, ¿no?, lo que ocurrió el viernes. Y bueno, pues ahí queda, ¿no?, todo el caos. Que bueno, pues el sábado ya terminó lo que fue el atentado, porque estábamos todos ahí un poco con el tema del fusilamiento ahí en la sala Bataclan, hasta que ya pues terminó, ¿no?, todo ese jaleo. Y el sábado, cuando pensábamos que U2 ya se habría ido, pues los vimos ahí ofreciendo unas flores y un mensaje, ¿no?, a las víctimas de la sala. Sí, bonito detalle, ¿no?, también por parte de la banda, ¿no?, el acercarse y el rendir tributo a los caídos, ¿no?, por el atentado. Sí, claro, de una banda que está acostumbrada, ¿no?, desgraciadamente, en su país, ¿no?, pues igual que el nuestro, ¿no?, a vivir pues atentados terroristas. Y me parece muy bien, ¿no?, la idea que han tenido de no aplicarse, ¿no?, de no achacarse, de no sentir miedo y seguir con, como tienen pensado, ¿no?, con su tour, con su gira. Acabar lo poco que tiene y no por el, no, y darle, o sea, ganar, ¿no?, al terrorismo, ¿no? O sea, es una forma de decir, nosotros estamos aquí y no nos vamos a chantar, ¿no? Seguimos hacia adelante, rendimos tributo a las víctimas, pero seguimos con lo nuestro, ¿no?, y alzando mucho más las voces. Y por eso pienso que el concierto de hoy en Belfast, pues creo que sí que va a ser un concierto muy especial y muy emotivo por parte de la banda. Además, una ciudad, Belfast, también muy, muy castigada por este hecho, ¿no?, por este tema también. Sí, sí. Oye, incluso alguno bromeaba con que pudieran tocar Please. Y al final puede ser muy posible que la toquen, ¿no?, que hagan algún snippet, ¿no?, porque también es una canción símbolo. Reivindicativa, así que, verdad, sí. Sí, sí, estaremos muy atentos al show, que comenzará en nada. Sí, prácticamente sí, es la hora de... Prácticamente en unos minutos. 7:30 de allí. Sí. Bueno, que siempre es un poquito más tarde, o sea, pone 7:30 la entrada, pero siempre recordemos que en Alemania también se retrasó una hora, en donde se retrasó también una hora, entonces 8:30 hora, normalmente suele ser 8:30 hora local del sitio. Hay que mencionar de en Belfast que muchos fans van con pancartas, Stronger Than Fear, la frase de Rise by Wolf, que una especie de homenaje, digamos, a lo que pasó y como diciendo, somos fuertes, ¿no?, estamos allí. Una canción que hubo rumor, ¿no?, de que no se tocara y ahora es una canción que va a tener muchísimo más fuerza. Bueno, el exalcalde, ¿no?, el exalcalde dijo que no la tocara. Que no la tocaran. Entonces yo creo que ahora incluso esa canción ha cogido mucha más fuerza y con mucho más motivo sonará más fuerte y mejor que nunca, con más significado que nunca en Belfast esta noche. Hay un trozo en los shows, el enlace de Sunday Bloody Sunday con Raised by Wolf, cuando entre uno y otro aparece las noticias de las 6, igual dice que han estallado 3 coches bombas en Dublín y han muerto 24 personas. Ese momento, todos los que habéis ido a un show de U2 lo habéis visto. ese momento, pues yo creo que cobra mucho más protagonismo ahora, ¿verdad? Entonces. Veremos bueno, si han modificado algo, ¿no? Porque este solo va a ser el primer tipo de los atentados. Puede dar lugar a que haya modificación incluso en la escenografía, no sé. Entonces, hemos querido, como homenaje a todas las personas que fallecieron, pues poner estas dos canciones, ponerlas además juntas, tal cual suenan en el show, precisamente el show de París, el último show que ha habido hasta el de esta noche, para pues que, como una especie de homenaje a los caídos, y a decir a los terroristas pues que aquí estamos y somos más. ¿Carlos? Tal como dice en la nota cuando U2 fue a poner las flores, amor a los fans de la música, amor a los fans de EODM. El amor es más grande que cualquier cosa en su camino. Uh-huh. Ahí quedan las palabras que Bono escribió dejando las flores. Pues vamos con estas dos canciones y enseguida volvemos. Thank you. o'clock news. 3 car bombs have exploded in Dublin, killing 23 people and injuring more than 100 others during rush hour. 5 more people died and another 20 were hurt in the blast which Rainbow! espectacular. Este, uf, impresionante. Es impresionante, pero bueno. Hay que decir que la canción de la que Udo sacó la música, Leo, se llama How Can? Can a man with so many friends feel so alone? Toma ya. ¿Veis? Y hay que decir también de los shows de París, ¿sabéis que estaba HBO, la cadena? La cadena HBO, sí, ¿no? Sí. Este concierto estaba programado para grabarse, ¿no? Para el DVD. Y el sábado precisamente se iba a emitir en directo. Eso es. Para la cadena americana HBO. Para todos los norteamericanos, suscriptores de esta cadena de televisión. Y bueno, pues se fue todo al traste, ¿no? Pero hay que decir, en cambio, que se ha filtrado un, ¿cómo diríamos? Un concierto, el concierto del martes. Eso es. En calidad exquisita, ¿no? En calidad, pues, HD. En calidad de televisión. Hay que decir, con decir que ocupa 25 gigas la descarga de... Pero vamos, es espectacular la grabación. Vamos, es como lo que sería un DVD de la gira. Es un Blu-ray. Es un Blu-ray. Sí. La capacidad de un Blu-ray son 25 gigas, ni más ni menos, tal cual. Creo que no hemos comentado antes el grupo que estaba tocando en la sala. Bueno, Bataclan. Carlos ha comentado, ha dicho las iniciales, ¿no? Ha dicho que son Eagles of Death Metal, ¿no? Que es el grupo que estaba tocando en la sala Bataclan. Sí, ¿no? Y repite la canción que quede clara, la de Can a man with so many friends feel so alone? How can a man? Me tengo que ir a Dublín una semana para aprender el inglés y soltarme. Y yo una semana a Francia para aprender francés. Ahí está. Bueno, dicho el tema shows de París, hay que decir también, pues, mencionar la entrevista que concedió Dietsch a Hot Press, a la revista Hot Press, la cual dice cosas interesantes. Habla del disco, de las canciones de la experiencia. Ya vamos cara a ellas. Habla de que quieren tenerlo finalizado, lógicamente, lo más pronto posible para que salga el próximo año. Pero claro, también quieren sacarlo en el momento justo. O sea, él habla de que muchos discos se pierden ahí, salen y nadie les hace caso, incluso discos buenos, y que no descarta incluso sacarlo con el mismo sistema. O sea, están buscando hacer un disco bueno, por supuesto, pero también sacarlo en el momento oportuno, adecuado, y tal vez no vía 500 millones de personas al instante, pero La pregunta es, ¿repetirán otra vez lo de Apple? ¿Esa es la pregunta? La palabra clave es... Eso es lo que tienes en la cabeza, ¿no? Sí, pero la palabra clave de Udo siempre es relevancia. ¿Cómo destacar sobre... cómo hacer un producto que la gente lo quiera? Uh-huh. ¿Sabes? Porque dicen, vale, tal vez no fue el mejor método del mundo lo que hicimos con Apple, pero ha llegado mucha gente y la gente lo está oyendo y, bueno... Es una manera de... Repetir, no creo que repitan el tema de Apple. Bueno, es la segunda parte, ¿por qué no? Esta fue la primera, esta es la segunda. Si no te gusta, lo borras. Está bien. Yo por mí que lo hagan. Yo quiero disco físico. Cojones, hazlo en plata ya. Quiero un disco físico, tal, de un singles. Quiero estas cosas. Pues lo quiero. Disco físico sí que tienes. No, no, incluso también tienes vinilo también. Lo que no hay son singles. ¿No te has comprado los singles? Se han salido todos en el país. No, ojo. Raúl y yo los tenemos. Hasta David los tiene. Yo estoy haciéndole a mi hijo la colección de U2 del país. Cada cosa que sea. Pondré una fotografía dentro de un día, pondré una foto. Que de hecho confundieron esta semana venía el Boy y lo confundieron por Europa. Pegamos el cambiazo y el Boy lo sacarán para enero, que lo sepáis. Hubo un cambio, efectivamente. Sí. Y aparte, para mí el Europa es un discazo, pero esos discos que pasan con el tiempo y no le das la importancia y luego lo escuchas y cada vez es mejor. Y cada vez es mejor, es verdad. Bueno, David, ¿qué te parece Vértigo Radio? Pues un programa estupendo para cualquier fan de U2. Bueno, a todo, bienvenido a Vértigo Radio. Muchas gracias. Esta es tu casa. Gracias. Pero ¿qué te parece de escucharlo? Porque David Galeana, que está en el estudio, pues es seguidor del programa. Aparte de fan, viene a los tributos. Y amigo de correrías U2eras. Correcto. Y ya pues tocaba ya la guinda del pastel de venir al programa. Ha sido este mes de noviembre venir al programa de Vértigo Radio y para culminar el mes pues me voy a Dublín también. Ahí vamos a ir, ¿eh? Así que ahí os veré a todos. Estamos contando, como te he dicho al principio del programa, contando 9 días. Los días, sí. Bueno, ¿qué más tenemos de noticias esta semana, Raúl? Que creo que tenemos por ahí también, aparte de la entrevista de Dietsch que ha salido en Hot Press. Pues también tenemos algo relacionado con el señor Clayton, ¿no? Sí, no solo es Bono el que lucha y se implica en actividades sociales. Adam Clayton pues también apoya una campaña contra el racismo, que precisamente pues cobra actualidad en estos días, donde pues tenemos un país, Siria, en guerra, muchos refugiados que se van a, tienen que emigrar a otros países por culpa de la guerra, no porque ellos quieran irse, sino porque están obligados a irse. Y claro, muchas veces no son bien recibidos. Los refugiados muchas veces no son bien recibidos. Entonces Adam Clayton pues ha participado en una campaña llamada Guitarristas y Bajistas contra el Racismo. Ha grabado un vídeo. Y si queréis, pues podéis colaborar en la página web, en U2 Valencia tenéis el enlace. Podéis colaborar con la cosa comprando una camiseta de la asociación Pro Asil. Y tiene un precio de 9,90 la camiseta. Y bueno, es para una buena causa. Y está bien pues que aparte, bueno, pues se impliquen más miembros de la banda. Miembros de la banda con esto. Yo la voy a pedir. Sí, me la voy a pedir. Siempre, ¿no? Un buen regalo también para Navidad. Ahora que vienen las fechas. Me lo regalo a mí mismo. Un auto regalo. ¿Habláis de regalos? Carlos, ¿qué te parece si te regalas un H. Moser and compañía? ¿Eso de 5, 6, 7, 8 mil euros? No. ¿Qué va? No. ¿Cuánto valen un reloj de estos? Este está en unos 15. Nada. Calderilla. Como un InWatch, ¿no? Más o menos. Dos canciones de dos paradas. El bueno, de oro. Hay que decir que menciono esto porque Adam Clayton nos ha desvelado que aparte de coleccionar alfombras, cucharas y demás cosas, bueno, los famosos tienen esto, pues es un apasionado de los relojes. Uh-huh. Hacía una entrevista, la revista Balance, y ahí comenta pues que le apasionan los relojes. Dice que tienen entre 10 o 15 relojes, pero vamos, Rolex, Omega, Patek Philippe, Vacheron Constantin, o sea, marcas de altísima gama. Y bueno, y que conoció al presidente de la empresa esta, H. Moser, una empresa suiza, y que planean diseñar un nuevo modelo con la colaboración de Adam Clayton. Claro, si el reloj que aparece en la noticia, que vale 15.000 euros, pues por ahí irá los tiros. O sea, no será... No es un reloj para fans. No. Bueno, para los fans VIPs estos que se gastan 1.000 euros cada concierto, pues bueno, tal vez. Bueno, claro, hablamos de un reloj que lleva oro, cristal de zafiro, vamos, a tutiplena y lo que haga falta, ¿sabes? O sea, es algo impresionante, pero bueno. Bueno, pues otra noticia, ¿no?, a destacar en el día de hoy, que ha ocurrido precisamente esta misma tarde en Belfast, y es la presencia, ¿no?, con los fans de tres miembros de la banda. Uno de ellos es muy habitual, es el señor Clayton, para mí a partir de ese señor Clayton. Y las dos, digamos, que han causado más expectación ha sido The Edge, porque prácticamente no se la había visto ningún día en la gira europea con los fans. Y sobre todo la del batería, ¿no? El baterista de Larry Mullen Jr. Una raro. Lotería total absoluta. O sea, el que igual estás ahí 5 días y no te para nadie, como de repente te para los tres. O sea, es una lotería. Se ve que, no sé, debido a los atentados, a lo mejor se le ha cambiado el chivo, estar ya en casa, ¿no? Sentirse como prácticamente en casa en Belfast, pues han querido estar con los pocos fans que había hoy en Belfast, porque la verdad es que la cola había poca gente, entonces me imagino que la gente lo habrá visto por la parte de atrás. Y han decidido, ¿no?, ante la sorpresa de la gente, cuando han visto a Larry, ¿no?, realmente una sorpresa que se acerque y charle, ¿no?, con los fans. O sea. La última vez que lo había visto yo con fans era saliendo de un coche para meterse a la terminal del aeropuerto, pero escondiéndose, aprovechando que estaba, creo, Adam firmando. O sea, dices, por favor, o sea, por lo menos di hola, ¿no? No, hola, no te vayas corriendo. O sea, es que cuando dicen se esconde, se agacha en el coche para que no lo vean, yo me lo creo. O sea, es una cosa bestial. Pero bueno, ¿os parece que escuchamos un poquito más de música? Vamos a ello. Sí. ¿Sí? ¿Vamos a ello? Vamos a ello. Vale. ¿Cómo se dice? Por favor. ¿No? S'il vous plaît, monsieur. No, en inglés. En inglés no me llega. Please. Bueno, pues sí, no, como hemos comentado, ¿no?, en el día hoy un poquito especial, ¿no?, por los atentados del otro día de París, pues hemos elegido también esta canción hoy, grabada en el concierto del Pop Mar. En Rotterdam, sí. en Holanda, ¿no? Y eso, como hemos dicho antes, es una canción un poco también reivindicativa, ¿no? Una canción de lucha por la paz, ¿no? Esa paz de las dos Irlandas. Si recordáis, hacéis un poquito de memoria, el single, que por aquel entonces sí que habían, ¿no?, pues salen las fotos de varios políticos, entre ellos Jerry Adams, ¿no? Y era la foto de cuatro políticos, en plan foto Warhol. Sí, cuatro grupos diferentes. Y esta canción venía, el single también venía con Where's the Have No Name, que es la canción que empalma luego al final. Y hemos decidido pues eso, ¿no? Ponerla hoy también, ¿no? Para disfrutarla. Así que espero que os guste. Love is tough. could never Bueno, entramos con agenda. Sí, que un poco más y entramos ya otra vez con el Streets, ¿no? Bueno, os voy a hacer una pregunta. Os recuerdo una fecha, 18 de noviembre 1991. Hoy hace 24 años de... The Fly, ¿no? De la salida del álbum... De lo mismo de siempre. Del Actum Baby. El gran álbum. El cambio de U2. El segundo gran álbum. Bueno. Yo para mí todos los álbumes son buenos. Bueno, pero sí que podemos decir, ¿no?, del cambio radical de la banda, ¿no? De un antes y un después. Así es, pues 24 años cumple hoy. O sea, hacer un remember en vuestras personas y hace 24 años donde estábamos. Yo sé que es donde estaba, yo te lo puedo decir. En el cierto inglés, haciendo cola para pillarlo. Yo escuchando un programa nocturno por la noche a las 12, que metieron el disco y ponían las canciones y te ponían unos pitidos. Ahí está. Y lo grabé en cassette. ¿En cassette? ¿Lo tienes todavía? Debo tenerlo. Yo lo tengo por casa también, la cinta. Debo tenerlo. De Julián Ruiz. Así es. Así es. Qué joya, ¿no? Buah. Yo que encontré en mi casa dos cassettes, el Yo Soy y el Acto. Digo, digo, ¿esto dónde lo escucho? Ya no, pues ya no tengo. Yo sí que tengo, ¿eh? Tengo toda la discografía de Endudos en cassette, la tengo en vinilo y la tengo. Hasta tengo un disco que es muy raro. Ya diré. Ay, mira, un digital pack de eso, no. Sí, un digipack. Sí, pero eso es esas cosas que comprar diciendo esto y ahora lo ves y dices... Rarezas. Bueno, pues esta semana tributos U2 no hay. Y lo que emplaza, pues lo que hemos estado comentando a lo largo del programa, pues que U2 está en Belfast hoy y mañana, hoy miércoles 18 y mañana 19, y ya emplazamos para ya la semana próxima a Tierra Santa, el lunes, concretamente el lunes 24-25, y acaban los shows y acaba la gira el fin de semana con 27 y 28. La verdad es que, como hemos dicho a lo largo del programa, estamos contando los días. Vamos a estar prácticamente todo el staff de Uz Valencia y de Vertigo Radio, vamos a estar ahí en Dublín. La verdad es que yo particularmente estoy ansioso. No sé cómo vosotros lo llevaréis, pero estoy ansioso por llegar. David, que lo tenemos en el estudio, también va virgen como yo a Dublín. Me voy a estrenar este año, o sea, mis primeros conciertos en lugar de en grada estaré bajo, en el público, en pista. Eso, y verás, qué cambio. Sí, sí. Ya no querrá más grada, ¿eh? No, por eso mismo. Lo que pasa es que el escenario es distinto, ¿eh? Ojo. Sí ya he leído la noticia de que había tres canciones que los estaban rediseñando a efecto de vídeos y tal, porque el stage, o sea, el círculo está en medio. Entonces veremos a ver cómo funciona eso. No sé, veremos a ver, pero bueno. ¿Está en medio de la pista? Está en medio, sí. En medio de la pista, sí. Entonces, bueno, hay que ver, pero bueno, un show en Dublín, ya no el evento en sí en la ciudad, sino, o sea, la ciudad en sí. Se vuelca con U2, o sea, todos los bares. Es increíble. El ambiente, porque tú vas a una ciudad normal, digamos, Nueva York, París, tal, vale, concierto, pero fuera del concierto ya no hay nada. U2iano, ¿vale? Pero aquí es el ambiente de U2. Todo el mundo, la ciudad volcada con ellos, entonces, es increíble, la verdad. Mira, nos informan que Belfast, pues, desde Belfast, fíjate, tenemos enviados especiales, porque prácticamente conocemos a mucha gente que está allí ahora mismo, desde Udo Chile, a través de Twitter, pues que la cosa vaya, ya está dando salida con el People on the Power. Ya está empezando Belfast. Sí. Uh-huh. Sí. Y no hay nada más esta semana, prácticamente. La semana que viene, tributos. Especial Dublín. Carlos y David, experiencia en Dublín. De la inocencia a la experiencia. No, también mandamos también que ha venido al estudio, a Orlando Tebar, que también he estado esta mañana con él y también va virgen, por eso decir. Vamos a Dublín. La verdad es que estaremos todos allí, dándolo todo. Y ahí nos vamos a juntar ahora de todos los sitios, ¿no? O sea, todos los que nos hemos ido mirando, encontrando por toda Europa y por todo Estados Unidos, ¿no? Hemos quedado en Dublín. Sí, pero hay una Dublín, punto de encuentro. Hay una curiosidad que no has pensado, Leo. Es la primera vez desde que se hace este programa que todo el staff de Vértigo Radio vamos a estar juntos en Dublín. Sí, porque la anterior vez faltaste tú. Exactamente. Uh-huh. Está la foto, pero no estabas tú. Así Exacto. que muy mal. Ahora, Leo se habrá ido al bar a hacer la foto. Yo no saldré la foto. Seguro. Esa foto es en el Hannover. Ahí tiene que pero firmarla yo. Ah, no se me deja el bote, va a poner el rotulador. Este año toca. Tendremos que ir, ¿no? A Hannover a hacer la foto allí, ¿o qué? Indudablemente, no lo dudes. O sea, bueno, está cerquita, la verdad es que está cerca. Llevo 32 años esperando este momento, ¿eh? Ojo, que. ¿Qué friki quieres? Es que yo soy muy mayor, Leo. No, no, friki, no somos, qué leche. Ahí está. No, me hace mucha ilusión que este señor esté. Sí, claro, ya se lo merece. Sí. Pero eso sí, como te vea en la cola, te daré una paliza. Te quiero de turismo hasta el último momento. Luego te guardaremos el sitio para que entres. Alguna cerveza te caerá, seguro. Ahí no hay cervezas, ahí son pintas, Carlos, cuidado. Puede que caiga pelo también. No. Hay pujas por ello, a través de eBay hay una puja de eso. Vamos a hacer ahí un avance del próximo programa. ¿Le cortaremos el pelo a Bonopol en Dublín? Yo creo que no. ¿No? No. Veremos. Que hace mucho frío. Eso es. Me tengo que proteger las orejillas. Pues nada, prácticamente es todo. Despedimos el programa. Nada. La semana que viene, especial Dublín, final de gira. Sí, pero ¿sabes lo que conlleva el final de gira? Que seguro que a los dos días dicen nuevos conciertos. Vale, y vuelta a empezar todo. Ahorrar. Encima, mala época, porque ya tenemos las navidades también a la vuelta de la esquina. Regalo Reyes en cada sudos, no os preocupéis. Bueno, chicos, sí. Antes de irnos, este programa dedicado a María José de Tarraco, que es muy grande. Sí, ¿vale? Eso es. A ella principalmente y al resto de staff, desde Galicia hasta. Hasta Valencia. Hasta Madrid. Toda España. Hasta Tarifa. General, ¿no? María Jo, que eres muy grande. Che. Desde Finisterre hasta Nos Tarifa, vemos, ¿no? El próximo miércoles y analizamos todo lo que ha pasado en Dublín. Los primeros días. Bueno, tú te vas para allá, ¿no? Yo me voy ya. Yo de avanzadilla. Bueno. Diremos a Raúl que se nos va de avanzadilla y. No, el próximo miércoles me llama. Ah, no, me llamáis, claro. Y te llamamos, invitado, te llamamos. Me llamáis y os cuento a ver cómo va la cosa por allá. Bueno, chicos, chao. Bueno, nos vemos. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me? Live on Vertigo Radio.